En los 670 AM transmite Radio Managua. Radio Managua, la estación pinolera. Seis y cuatro minutos. Comunícate con nosotros, envíanos tus audios al teléfono 89-51-2231, es nuestra línea de WhatsApp. Éxitos nicaragüenses, aquí en Radio Managua. La familia ya pronto van a nacer. Paquistey está contento esperando el nietecito. Y tiene mucho nombre para poner el vampirito. Y dicen que le pongan vampirito, o que le pongan vampirón, o que le pongan draculito, o que le pongan draculón. Pero si es una niñita, que le pongan vampirona, o que le pongan draculita, o que le pongan draculona. Caminar. Ese carro de mi compa Nacho ya no quiere, ya no puede caminar. Se parece a mi novia Chana, que la tengo que empujar. Se parece a mi novia Chana, que la tengo que empujar. Y es que le gusta que le den caricoche, y es que le gusta que le den caricoche, y es que le gusta que le den caricoche, que me pule con la puta de mi coche. Y es que le gusta que le den caricoche, y es que le gusta que le den caricoche, y es que le gusta que le den caricoche, que me pule con la puta de mi coche. De San Marcos para la historia. Qué lindo cuerpo tienes tú. vacilón, no usa gasolina, lo tanto con ron. Ay, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Es el pitón de mi carrito que suena así. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Es el pitón de mi carrito que suena así. Es el pitón de mi carrito que suena así. Radio Managua, la estación pinolera.